besos en mi cama, suplicando de rodillas. Tú volverás a mi cama, que te haga el amor como antes lo hacía. Estás junto a él, pero piensas en mí. Dime, ha contado que ese tonto ya no te hace sentir. Esa loca pasión, esa loca pasión, un día te juró. Te diste cuenta, mi amor, sigo siendo el mejor. Tú volverás a mi cama, suplicando de rodillas. Tú volverás a mi cama, que te a mi cama, a sentir ese fuego que encendimos los dos al gozar de placer en una lluvia de sexo. Tú volverás a mi cama. Estoy seguro que vas a volver a mi cama. Me vas a pedir que te diga: ¡ay, vida! Tener conmigo otra oportunidad, esa loca pasión que un día te juró. Te diste cuenta, mi amor, sigo siendo el mejor. Tú volverás a mi cama, suplicando de rodillas. Tú volverás a mi cama, que te haga el amor como antes lo hacía. Tú volverás a mi cama, ese fuego que encendimos los dos al gozar de placer en una lluvia de sexo. Tú volverás a mi casa.